que vivimos casi nunca pasa nada. Las huellas de los tranvías todavía andan ahí. La verdad que yo me iría si supiera para dónde. Además ni tengo fin. 11 de la mañana, 6 minutos. Bueno, y con esta cortina va a estar arrancando hoy un estreno de La 36. Que, bueno, estamos muy contentos. La audiencia también lo viene escuchando en las tandas. El anuncio de un programa que tiene como objetivo... Bueno, aportar, digamos, al desarrollo de la campaña de la izquierda hacia las departamentales, pero que además trae consigo muchísimas otras cosas, ¿no? Participación de voces nuevas en la radio, espacios para la participación de los oyentes también. Y estamos recibiendo a quien va a ser una de las conductoras de ese programa, Daniela López. Daniela, buen día, ¿cómo andás? Buenos días, ¿cómo están? Que va a estar acompañada por Dante Cerri, que está estudiando, porque además... Por eso no puede estar en este momento. Además de ser un gran militante, también es un gran estudiante. Claro. Dante, entonces, por eso no puede acompañarnos ahora. Todos estudiantes, ¿no? Los chiquilines, todos estudian. Así que, bueno, Daniela, ¿cómo se están preparando ustedes para arranque? Hoy, 4:30, un programa que es muy importante, ¿no? En el marco de esta campaña... No solo en Montevideo, también ampliándose al resto del país, conversando con los militantes de la izquierda rumbo a estas elecciones de mayo. ¿Cómo viene la preparación? Bueno, la verdad estamos bastante contentos con el programa, con la oportunidad de poder entrevistar a los candidatos. Justo ayer ya estábamos haciendo la agenda para esta semana. Hoy, por ejemplo, entrevistamos a Rubio, que es candidato a intendente por la Unidad Popular Frente de Trabajadores, y después a dos compañeros justamente de la juventud, a Manuel y a Julia, que son candidatos a ediles, claro, por el Movimiento 26 de Marzo. Y bueno, un poco también estamos organizando poder ampliar para todo el país, ¿no? Todas las candidaturas, claro. Canelones, Maldonado, y poder un poco hablar del tema de las actividades, la agenda para la campaña, las propuestas... Y bueno, sobre todo también escuchar las propuestas, las ideas que tienen nuestros candidatos, ¿no? En el barrio y también a nivel nacional, que también es importante la política nacional con lo departamental y lo municipal. Exactamente. Y poder ver reflejadas, digamos, cómo las cuestiones nacionales, cómo impactan en cada departamento, en cada municipio también, conversando directamente con la gente, porque además... Tiene una particularidad a la campaña de la izquierda, que es esto de que los candidatos son también trabajadores que día a día se tienen que levantar temprano a trabajar, a estudiar, candidatos jóvenes que son estudiantes también, militantes en distintos espacios. O sea, la realidad de los pueblos no se las cuenta a nadie, sino que la viven en carne propia. Exactamente, ¿no? Y justo hablábamos de eso también, de la vida personal de cada uno y cómo así también se toman el tiempo para militar, para poder llegar a esos barrios, hablar, y la vida de uno mismo, ¿no? Que uno sabe sobre lo que vive en sus barrios y las problemáticas, ¿no? Sí, no hay nada impostado, no hay claro. Nada que vos diga, bueno, ahora me disfrazo de esto, sino que es la realidad que viven, que eso es lo que le da el peso a la candidatura, ¿no? Parece que eso hay que tenerlo en cuenta. Digo para la audiencia, porque hoy escuchábamos a Eduardo Rubio denunciando que hay un desconocimiento de todos los medios a lo que es la propuesta de Unidad Popular Frente de Trabajadores. No invitan, no informan, incluso cuando preguntan a quién votaría, no está la oferta de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Este programa tiene ese valor que le va a permitir a la gente escuchar qué es lo que se está proponiendo desde acá. Sí, ¿no? Y eso de también englobar a la Unidad Popular Frente de Trabajadores, así como es el PCR, el Partido Comunista Revolucionario, como es el Movimiento 26 de Marzo, los humanistas, el Frente de Trabajadores, cómo se engloba todo, ¿no? El Partido de Trabajadores en la candidatura de Eduardo Rubio. Y también darle la voz, como vos decías, ¿no? Que en los medios, en estos medios que hay ahora, que son como que lavados, no se encuentra la voz de la Unidad Popular Frente a Trabajadores, ¿no? Claro, porque vos podés estar en desacuerdo, pero aparentemente es por los temas que se plantean. Es una invisibilización. Llega el tema Palestina, por ejemplo, no llega a los medios si no es a través de una propuesta de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Exactamente, ¿no? Bueno, siempre con la Unidad Popular siempre se ha visto justamente el tema de Palestina, pero después pasás a algún otro ámbito y no escuchás nunca, ¿no? Y ahora el Frente Amplio, con las últimas declaraciones que han sacado, por ejemplo, que van en contra de ellos mismos y Cancillería, da mucho para pensar y para desear, ¿no? Pero bueno, sí. Está bueno también escuchar a esta izquierda alternativa, a esta izquierda antiimperialista, y darles el espacio también claro. a las propuestas que hay, ¿no? La idea del programa, lo decía Emiliano, implica también a la audiencia, o sea, la audiencia va a poder hacer llegar preguntas, ¿cómo sí. va a ser? ¿De qué manera puede participar? Sí, la audiencia siempre va a poder hacer llegar preguntas a través de las redes de la Unidad Popular, del Movimiento 26 de Marzo, y también por el número de teléfono, que es el 099-326-381, que ahí pueden mandar alguna pregunta, algo que quieran decir, y bueno, vamos a estar recibiéndolas y hablando de ellas. Ahí está, preguntas y propuestas también. Todo. Críticas, todo. Críticas, todo. Y cuando estén las listas, pedir las listas. Exactamente, también pedir las listas. Ahí está. Bueno, esto empieza hoy. Uh-huh. Va a ser martes y jueves de aquí a las elecciones. Sí, martes y jueves, 4:30 de la tarde, hasta las elecciones, y también el mismo día de las elecciones, el 11 de mayo. Y la idea es entrevistar a quiénes. ¿Quiénes van a ser los entrevistados? Bueno, vamos a entrevistar todos los candidatos a intendencia, por ejemplo, acá en Montevideo a Rodo Rubio, en Canelones a Leo Luzardo. Después también vamos a entrevistar a los candidatos a municipios y alcaldías, acá en Montevideo, a todos los municipios que tengamos, así también como en todo el interior, como decía, ¿no? Los intendentes y los alcaldes que se tiran, y también los ediles. Claro, claro. Muy bien. Y que aparezcan las particularidades, lo que trae cada alcalde, y candidato a alcalde, claro, digamos, sí. va, por supuesto los intendentes también, pero las particularidades de las zonas en las que se mueven. Exactamente, justo estábamos hablando del tema, por ejemplo, de Canelones, ¿no? Que ahora hay varias problemáticas con el basurero, con el Solís, y bueno, cada alcalde, cada candidato alcalde va a traer la propuesta también de su barrio, ¿no? Sí. Que es todas distintas en todas las zonas, en realidad, pero bueno, siempre termina englobándose casi todo en lo mismo, pero la idea es escuchar todo tipo de las propuestas y todas las problemáticas sí. De ese lugar, ¿no? Te da la sensación de que se va a conocer mucho más lo que es la propuesta, pero también vamos a conocer más la problemática real de cada lugar. Claro. Yo no sabía, por ejemplo, hoy en el informativo sacaron a un trabajador de Coleme, que es de Cerro Largo, ¿no? De Melo. Y dijo que hay una parte de la producción que se hace en Cerrillos, Canelones. Mira. Yo no sabía que había una planta que producía para Coleme o para nadie en Cerrillos. Te da la sensación de que no conocemos el entorno en el que estamos viviendo. Sí, totalmente. Y bueno, también lo que está bueno es que nuestros candidatos son parte de poder ayudar en esa problemática, ¿no? Por ejemplo, en el basurero en Palmeiras nuestros compañeros han ido. Claro. En varios lugares, en los barrios han recorrido y visto las problemáticas. Y está bueno porque ellos saben directamente. Y algunos hasta viven, ¿no? Esa realidad de esos problemas día a día. Bien. Bueno, nosotros obviamente que vamos a seguir recordando el arranque que es hoy, pero además recordando cada una de las ediciones que ustedes van a tener, conversando con distintos actores de esta campaña. Y también en lo importante que es traer ideas nuevas, voces nuevas, no lo digo solo por ustedes, sino también por los entrevistados que van a ver, ¿no? Hay candidatos jóvenes, hay candidatos de los que ya son más conocidos por la audiencia, pero que van a estar todos presentes acá, entretejiendo, digamos, esto que es la propuesta de Unidad Popular Frente de Trabajadores en una campaña que tiene varios objetivos, ¿no, Daniela? Que tiene no solo un objetivo electoral, sino que ya la existencia, digamos, de este programa que arranca hoy ya es cumplir con uno de los objetivos de esta campaña, ¿no? Que es mantenerse presente, mantener la presencia y el vínculo con la gente, ¿no? Sí, exactamente. Y como decías también, ¿no? Lo variado que son nuestros candidatos, lo variado de ideas, y también eso que decíamos, que hay estudiantes, por ejemplo, que tienen una perspectiva, están nuestros compañeros jubilados que también tienen otra perspectiva. O sea, es muy amplia la perspectiva, y está muy bueno eso de traer nuevas voces, de mezclar las voces. Y sí, va a estar buenísimo, la verdad, el poder escuchar y participar. Y como decías, es parte también de la campaña el poder estar informados, participar y estar en lugares también, ¿no? Sí. Yo quiero decir, desde el punto de vista de la radio, es una gran cosa de festejo, de que se incorporen como conductores, además, de un programa aquí en la radio, en la tarde. O sea, son todas cosas buenas, ¿no? En la tarde. Voces nuevas, voces jóvenes que están haciéndose cargo del programa. Creo que es motivo de festejo para nosotros, pero para la audiencia también, porque la continuidad de la radio se juega en esto. Claramente se juega en esto también, ¿no? Y la audiencia viene pidiendo hace tiempo un programa en la tarde, así claro, que acá lo tiene. Claro que Y ojo, porque después que terminen las elecciones, mire que la audiencia no los va a querer soltar tan fácil. Ya me veo. Tengan cuidado. Me veo lo que va a ser después. Vamos a tener que inventar algo. Y no va a ser difícil. No va a ser difícil. Dicen que hubo buenos tiempos cuando estaban las curtiembres. Mi tío se pone un traje los viernes para ir al bar. Yo nunca vi vacas gordas ni la... Seguimos con Daniel acá en el estudio de la radio. Nos llega un mensaje de Alexis que dice esto. Buen día, compañeros. Bueno, felicitaciones a los gurises ahí que tomaron esta iniciativa. Apuntando a las elecciones por la intendencia. Y bueno, acá siempre atento. Mi familia y yo son votos directos para el candidato. Así que bueno, muy bueno, muy bueno. Vamos a estar ahí parando la oreja todos los días y escuchando todos los compañeros ahí. Gracias por el trabajo y gracias a la radio. Ahí estaba Alexis. Así que bueno, esto empieza, como decíamos, arranca hoy. El programa va a ser los martes y también los jueves. ¿Y la hora dijimos? 4:30 de la cuatro tarde. 4:30 de la tarde. Pero Daniela lo debe tener mucho más claro que nosotros. Ahí está. Sí, 4:30 de la tarde, martes y jueves. Y los mensajes al mismo teléfono al mismo que mandan que mañana, 100. Que es el teléfono de la radio. Mandan ahí mensajes con propuestas, con saludos, me imagino, ahora en este comienzo. Claro. Los oyentes van a mandar saludos y ánimo, ¿no? Para los que comienzan con este nuevo programa en la 36, en esta nueva etapa. La izquierda está en el barrio. La izquierda está en el barrio. Exacto. Bueno, y el nombre ese, ¿a qué lleva? Está interesante el nombre del programa, ¿eh? La izquierda está en el barrio. Bueno, yo creo que sobre todo el barrio es muy importante, los barrios, ¿no? Es muy muestra mucho lo que es lo popular, la unidad popular de la gente, lo que es una militancia mucho más cercana, me parece, ¿no? Porque es de uno, de su barrio, de su casa. Y bueno, la izquierda está en el barrio, creo que sale también de eso, ¿no? De nuestros candidatos, de los barrios, de poder seguir con esa lucha, pero más barrial, más cercano. Claro. Está cerca, personas, claro. Está cerca, la izquierda está cerca. No queremos perdernos el hecho de que esté acá la invitada, que tiene, antes se decía, dije, no sé si ahora siguen llamando igual, un colgante, que es la bandera de Palestina, es una belleza, y que habla de una causa que ha tomado con mucha fuerza, ¿no? Vos estás metida en el tema con mucha fuerza. Contanos el porqué, cómo vos desde tu lugar, porque uno encuentra a los que somos más veteranos, que hace más años que estamos en la vuelta, pero ¿por qué vos tomaste el tema Palestina? La verdad, el tema Palestina, ahora mismo el genocidio, es un genocidio televisado, es algo que antes... no veíamos, en la Alemania nazi no se veía así. Ahora estamos, agarrás el celular y lo podés ver. Yo empecé por ahí, ¿no? Agarré el celular, vi un video, dije, ¿cómo la gente no hace nada? ¿Cómo estamos todos silenciados? ¿Cómo nuestro gobierno es cómplice? Nuestros dos gobiernos, el pasado y el de ahora. Y me conmovió mucho y ahí comencé con la militancia, comencé a informarme, a leer, a ver documentales. Y es algo que te indigna muchísimo. Es algo que no puedes creer, la verdad. Yo no puedo creer en realidad cómo lo puedo ver desde el celular y cómo no puedo hacer nada casi. Claro. Pero bueno, desde nuestro lugar es importante por lo menos tratar de acompañar a los compañeros que hacen las movilizaciones, a las actividades que hay, poder hablar con la gente. Eso es lo más importante, acercarse, hablar, conversar con los demás, concientizar sobre el tema de Palestina. Y bueno, hoy justamente, por ejemplo, hay una actividad en la universidad, en la UDELAR, que se vota en el CDC a favor o en contra de la ANI, que es una oficina de innovación, como dice el canciller, que en realidad no lo es, que se puso en Palestina ocupada, en Jerusalén, que es la capital histórica de Palestina, ¿no? Y bueno, hoy en la UDELAR se va a votar, se supone que ya están todos los votos, en contra por el cierre de la ANI, ¿no? que yo escuchando al canciller y lo que dijo Orsi, la verdad, indignada, me dio muchísima vergüenza. Y me da vergüenza que estemos poniendo una oficina en un lugar que está cursando un genocidio, ¿no? Una oficina en un lugar que son sionistas todos, que es apartheid lo que está pasando. Uh-huh. Y decir que o sea, se tiene que separar lo que está pasando en Palestina con Israel de la innovación es increíble, es realmente espantoso. Es como poner, como decía Rubio justamente en el aniversario, es como poner una oficina en la Alemania nazi. Claro. Es totalmente y decir separarlo. O sea, nada que ver. Exactamente. Van a poner una oficina con nuestra bandera uruguaya en Palestina ocupada, mientras hay un genocidio en curso. A mí la verdad eso me indigna bastante y creo que a todos nosotros nos indigna bastante. Y bueno, por eso hoy a las 6 de la tarde hay que estar presentes en la UDELAR, acá en 18 de julio, ocupar la sala y estar presentes por todos esos compañeros que vienen haciendo un trabajo muy grande en la UDELAR para mostrar que nuestra universidad pública, nuestra Universidad de la República, no va a ser cómplice. Y bueno, justamente dijeron los compañeros, los funcionarios, los docentes, que si se abre la oficina no van a participar. Entonces eso muestra bastante lo que es también nuestro cogobierno, ¿no? Y lo importante de nuestra autonomía también como universidad. Que justo en estas últimas horas la han cuestionado en el Parlamento, ¿no? Totalmente. Legisladores han cuestionado el cogobierno. O sea, esto va para atrás y para atrás. Uh-huh. Creo que además lo que vos decías, la pelea que han dado esos compañeros, ¿no?, en el ámbito universitario, que vos vas viendo las reacciones estas, el ministro de Educación y Cultura diciendo ayer que hay que separar la parte política de la parte de la investigación, la guerra de la parte científica, como que fueran dos cosas separadas. Vos mencionabas hoy la carta de los científicos, de gente del ámbito de la ciencia. Uh-huh. O sea, es una lucha fuerte la que han tenido que dar, ¿no? Exactamente. Y bueno, por lo menos sabemos que nuestros docentes, que nuestros funcionarios de la República, de la Universidad de la República, no son cómplices y no quieren ser cómplices y no quieren participar en nada que tenga que ver con los sionistas en realidad, o sea, con este estado genocida sionista. Claro. Y que no queremos que se abra esa oficina que representa a nuestro Uruguay, esa oficina, que la verdad nos va a quedar, vamos a quedar marcados internacionalmente como cómplices, y es la realidad, y bueno, por eso hay que siempre estar presente en este tipo de cosas, ¿no? Creo que está bueno haber conversado de esto para conocer más a uno de los conductores del programa, ¿no? Y en la campaña municipal y departamental, y lo han dicho los candidatos también, este tema no está por fuera, porque a veces se piensa que los temas internacionales, bueno, durante la campaña y las elecciones departamentales tienen que quedar afuera de programa, digamos. Y en realidad, si no empezamos por ahí, que tiene que ver con los valores que tiene una fuerza política, con la ideología, con lo más elemental, digamos, lo que podamos pensar sobre la basura, sobre el transporte, sobre otros temas, queda rengo también, ¿no? Si no le ponemos ese componente humanista que tiene que tener sin duda una propuesta de izquierda, ¿no? Es un tema que también tiene que estar presente en esta campaña. Exactamente, justo lo que estábamos conversando con Dante, ¿no? De que no se puede separar las políticas internacionales de las políticas uruguayas, ¿no? Y que también todo conlleva, así como las elecciones departamentales y municipales, lleva todo, es todo conjunto, ¿no? Todo es parte. Claro. Y por eso se levanta también la bandera de antiimperialistas, ¿no? Y de lo que es las relaciones internacionales y el compañerismo, ¿no? Uh-huh. Internacional. Bueno, queda todos citados, ¿no? Queda la audiencia citada para, a partir de hoy a las 4:30 de la tarde, los martes y los jueves, con el tema de las elecciones municipales, donde se puede preguntar, opinar, intercambiar, con la conducción acá de dos voces nuevas, que no son solo voces. Claro, no. Que eso es importante. No son solo voces, vienen ellos con todo, con toda su impronta, que le va a hacer mucho bien también a la radio. Muy bien, así que la audiencia los espera y ustedes esperan a la audiencia. Hoy, claramente. 4:30. Muy emocionados. Ah, qué bueno. Perfecto. Bueno, gracias Daniela. Gracias a ustedes. Y acá siempre andan buscando dónde se escondió el ladrón.